Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma. Y hoy es un día muy especial para nosotros, para el programa, porque a lo mejor me estoy dejando atrás un programa que ya no recuerde, pero creo que es la primera vez que vienen no solo un invitado, sino dos en este caso. Pero como siempre, antes de presentarlos a ellos, los que me acompañan como cada fin de semana son mis compañeros Antonio Murillo y Daniel Caparrós. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, señores. Hombre, Rafa, cada fin de semana eso fue la primera temporada, ¿eh? Ya pasamos, ya las responsabilidades nos hunden. Pero queda muy bonito, ¿eh? Eso. Sí, queda bonito, así que no lo cambie. Queda responsable, además. ¿Y Dani, qué tal? Bien. Pues sí, es la primera vez que vienen dos invitados al mismo tiempo, eso sí es cierto. Porque sí, hombre, claro. Justo estos dos invitados ya participaron una vez, pero uno de ellos, que ahora hablaremos, simplemente aportó una pequeña grabación porque había mucho trabajo que hacer, pero ahora por suerte los tenemos en directo, vamos a decir. Así que bueno, si quieres paso a presentarlo y empezar a hablar del tema. Adelante. Pues no sé si recordaréis el programa número 14 de la primera temporada, si no recuerdo mal, que hablamos sobre el tema de Tarteso. Y en ese programa nos acompañó Pablo González Zambrano y también un pequeño aporte hablando, porque claro, en ese momento estábamos excavando en el oppidum de Sierra Bollera, en la campaña de excavación de 2020, si no recuerdo mal. Vamos, era pleno COVID todavía. Y también participó Araceli Cristo Ropero, que hoy sí la tenemos aquí, contándonos un poco el tema del yacimiento, que fue como una pequeña introducción antes de empezar a hablar sobre el tema que hablábamos con Pablo, ¿no? Entonces, pues bueno, para actualizar un poquito, ya que Araceli no la presentamos tanto, presentar a Araceli y también actualizar un poco por dónde anda Pablo ahora, que sí que hablamos más con él en su día. Pues bueno, Araceli es licenciada en Historia y en Historia del Arte por la UCO, y ha realizado máster en la Universidad de Granada, tanto de arqueología como de estudio avanzado en historia, y también máster de docencia, que ahí os comparte con vosotros, en Castilla-La Mancha, ¿no? Además, ha estado trabajando, documentando también arte rupestre. También estuvo en el norte de Portugal. Y bueno, ha trabajado también cosa que a mí me toca más de cerca, ¿no? El tema de museo. Si no recuerdo mal, en Galicia estuvo trabajando con temas de paneles informativos y demás. Y bueno, también con las prospecciones de arte rupestre, se ha dedicado bastante a todo este tema, ¿no? Y bueno, y claro, por último y no menos importante, pues ya lo que nos trae un poco al hilo del programa de hoy, asumió las direcciones de las primeras intervenciones del oppidum de Sierra Bollera, en el norte de la provincia de Córdoba, en Belme. Y actualmente está haciendo un doctorado. Está en un programa de doctorado sobre producción cerámica en la protohistoria. Y arqueóloga profesional, que se nos olvida muchas veces destacar este papel, ¿no? De los arqueólogos también. Y por otro lado, nuestro amigo Pablo, que ya nos acompañó en ese programa sobre Tarteso, que como siempre es un tema con el que nos gusta hablar, pero también con el que nos gusta tener bastante cuidado. Tengo que decir un momentillo, tengo que decir de Pablo que El programa que hicimos sobre Tarteso me fue de gran ayuda, fíjate por dónde, en la oposición, porque hay un tema de la oposición que habla en parte de Tarteso, y mi introducción es sobre los datos que nos aportó en su programa sobre la conferencia de Tarteso, el Emporio del Metal de la Universidad de Huelva, que cambiaba ese concepto tradicional en la historiografía de Tartesos, como aparecía en la obra de Schulten, y yo, citándolo, aprovechaba para meter el nuevo término de Tarteso, ¿no? Entonces, desde entonces tengo esos datos, la verdad que es uno de los programas que más me gustaron de los que hemos hecho, y nada, sigue Dani comentando. Bueno, eso está bien, porque mira, ahora está donde está, a lo mejor gracias a Tarteso. Bueno, pues para actualizar un poco a Pablo, actualmente Pablo es profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, además me lo he encontrado por allí estos días, bueno, dentro del programa de predoctoral, ¿no?, con una FPU, con temas, si no me equivoco, Pablo, de arqueometalurgia en la sociedad del sur peninsular durante el primer milenio, y asumió la dirección de las últimas campañas de Lópido. Y bueno, ambos han estado publicando una serie de artículos. Araceli, como digo, ha estado dedicándose al tema del arte rupestre, también en contexto paleolítico, en cueva, como por ejemplo tiene artículos publicados sobre la cueva de Nerja, un artículo sobre el propio arte mueble del Oppidum. También ha tocado temas de cerámica en la propia Granada, como tiene un artículo sobre la cerámica en Iliberri. Y Pablo, bueno, también junto a Araceli comparten varios artículos, ¿no? Temas sobre todo centrado en el Oppidum, un tema, bueno, Pablo se ha dedicado a temas metalúrgicos, también tiene sobre la estructura de combustión, molienda, y bueno, el propio artículo que salió de la campaña de 2020 que realizamos, ¿no? También se ha dedicado a temas de minería en el Guadiato, también ha publicado sobre la ciudad de Astarregia en el contexto de Jerez de la Frontera, que también sería interesante en algún momento poder hablar de eso, y sobre el tema de Tarteso, ¿no? Tiene también publicaciones que ya estuvimos hablando con él. Bueno, tiene mitos e historia en el análisis de un ideal cultura andaluz y el de descolonizando Tarteso y demás. Y bueno, he estado viendo y he estado siguiéndolo todo este tiempo, evidentemente, y han participado también en encuentros, en congresos y en conferencias, ¿no? Como el primer congreso internacional de producción de la protohistoria de Iberia. Así que han tenido, bueno, desde que yo estuve allí excavando, la verdad que me alegro porque, bueno, han ido avanzando mucho en tanto los planteamientos como los nuevos descubrimientos que han ido haciendo, así que eso siempre está bien para que empieza, como quien dice, con lo que ellos tenían y lo aportaron, y así que, bueno, me alegro por ello, ¿no? Hoy venimos a hablar, pues, de uno de esos grandes descubrimientos que salió en prensa y bueno, yo voy a introducir, voy a leer un titular que salió en El País, no solo salió en El País, también la Fundación Palarc incluso le dedicó uno de sus vídeos, que es una fundación muy importante en tema arqueológico y demás, posiblemente no mucho la conozcáis, pero bueno, que salga ahí es algo top. Y en El País salió un titular que decía: la sequía hace aflorar una pieza de cerámica única que dejaron atrás los íberos tras su huida de Córdoba. Descubierta una obra excepcional con dos guerreros en relieve del periodo prerromano. Pondré la imagen en el vídeo para que podáis verla. Y bueno, ya os dejo a vosotros, ¿qué nos podréis decir o qué queréis decirnos hoy con este descubrimiento? ¿Qué aporta? ¿Qué nos puede decir sobre el yacimiento, sobre todo el contexto del propio territorio en esa zona y sobre la propia cultura ibérica y sus manifestaciones representativas y figurativas? Pues primero daros las gracias por la presentación que nos habéis hecho, que es un placer volver a estar con vosotros un año y pico después. Vamos, siempre llevamos ya tiempo planeándolo con Dani, a ver cuándo podíamos, a ver cómo nos coordinamos. Y al final, mira, pues ya estamos aquí. Yo creo que la persona más indicada para hablar del tema de la figuración y la representación que aparecieron en esas piezas cerámicas, creo que es Araceli, ¿no? Por su formación de... La de las monigotas. Sí, la de las monigotas. La de arte rupestre. Pues la pieza... Lo asombroso es que en un primer momento no la detectamos. Fue una vez que empezamos a procesar todos los materiales, de repente una compañera, una arqueóloga, Mercedes, de repente coge la pieza. Llevábamos como 3-4 horas viendo piezas, dibujando, y de repente me dice: oye, yo creo que ya tenemos que descansar, que me estoy volviendo loca, porque aquí hay dos piernas. Y claro, yo la miré diciendo, vale, exactamente, mi compañera se ha vuelto loca, tenemos que irnos a tomar un café o una cerveza. Pero de repente da la vuelta a la pieza y veo de verdad que a un guerrero. Entonces ya, pues sí, nos fuimos a tomar cervezas, pero de la alegría. Entonces, lo importante es que no existía ninguna pieza así, es un prisma cerámico. Y lo importante es que además tiene una concepción de lo que es el ser humano, la propia imagen de esa personita, de ese hombre, en principio hombre, que están luchando, que nos remite más a un elemento más del Mediterráneo, más tipo etrusco o Grecia arcaica, una cosita así, que lo que nosotros entendemos por íbero, que es más o menos por donde nos podríamos encajar nosotros. Entonces, solo hay que verle, pues, por ejemplo, los glúteos, el muslo, hablando mal y pronto, la volumetría, que muchas veces nos dice, no es Beyoncé, digo, hombre, no. Lo mismo Beyoncé y Vera no es, pero sí que tiene esa volumetría tan llamativa. Y después, lo que Pablo puede comentar, la panoplia guerrera que aparece, los elementos guerreros y lo importante que es la imagen de los dos que están luchando. Bueno, sí, remarcar que es que son dos piezas diferentes, sí. Que una son los dos guerreros enfrentados, que ahora vamos a comentar, y otra que parece que es una persona porque le falta la parte superior del tronco en el momento de lanzar algún tipo de jabalina o algún tipo de proyectil, porque sí se ve la mano extendida hacia atrás, haciendo un movimiento de lanzamiento. Esa fue la primera que encontramos, que es la que está más deteriorada. Pero en la pieza que se ve, que es la que está mejor conservada, que parece que es un enfrentamiento entre dos guerreros, que es verdad lo que dice Araceli, ¿no? Que estilísticamente nos retrotrae más ese Mediterráneo central y demás. Pero si bien los objetos que aparecen son claramente ascribibles aquí a la península ibérica y al mundo íbero, ¿no? Porque se observa, yo te lo decía Dani durante la excavación, va a aparecer una falcata, va a aparecer una falcata, y al final aparecieron, pero de la forma que no lo imaginábamos, ¿no? Que esta representación cerámica se ve claramente que la arma que empuñan son dos falcatas, se observa cómo se va ensanchando hacia la punta y después se vuelve a estrechar, ¿no? Y por otra parte, pues a nivel de la panoplia típica del mundo íbero, ¿no? Lo que sí podemos reconocer son los escudos ovalados, que son muy característicos, así como los yelmos o los cascos con penacho hacia atrás. Entonces, bueno, eso ya claramente está hablando de un espacio cultural que lo podríamos ubicar en ese mundo entre la Turdetania y la Baeturia Túrdula, ¿no? Esa transición entre el Guadalquivir y Sierra Morena, ya dirección a La Serena extremeña, que es donde creemos que el papel que juega, ¿no?, esta zona del Alto Guadiato, en concreto el yacimiento de Lopín de Sierra Bollera, en esa zona de intercambio de cultural, ¿no?, entre ya el mundo que va para dirección a la Celtiberia respecto al mundo ya turdetano más relacionado con lo púnico, ¿no? Entonces, claro, allí en el yacimiento nos encontramos un elemento de zona, pues, tanto de un sitio como de otro. Y lo que comentaba Arcelio de lo que se está representando en esa escena, ¿no?, lo hemos interpretado como una monomaquia, que sería esa lucha, ¿no?, normalmente que se está caracterizada como una lucha ritual, incruenta, ¿no?, que simplemente se busca hacer sangre, pero no matar, al contrario, asociado, pues, por ejemplo, en el mundo etrusco, se cree que fueron los inicios que darán lugar luego a la lucha de gladiadores, ¿no?, que se hacía este tipo de enfrentamiento entre dos personas en rituales funerarios y demás, como para acompañar al muerto a la otra vida. Parece que va en sintonía de lo que vemos reflejado en la imagen. No sé si es que sí. Claro, lo curioso, o sea, lo que yo destacaría de esta pieza, que es un poco lo que estáis contando y lo que sería interesante hacer entender a nuestro público, es ese sincretismo, ¿no?, que pueda haber entre el... Encontramos elementos propiamente que podríamos escribir a la cultura íbera, siempre teniendo en cuenta que hablar de íbero es algo muy complejo, porque los íberos, como ya hemos dedicado a algún programa, no son para nada algo único, o sea, quiero decir, son distintas, sí, poblaciones, muy heterogéneo, pero al mismo tiempo con un tipo de representación que nos lleva a esos esquemas mediterráneos. Y a esa idea un poco del héroe, ¿no? De la lucha singular, de no sé si podrían ir por ahí también un poco el tema, ¿no? De porque no sé si la concepción que tenemos de la guerra en este momento es un poco equivocada a nivel de cultura general, ¿no? Yo creo que la gente tiende a pensar que hay grandes ejércitos movilizándose en grandes batallas, o si se daba a nivel político más significado a ese, bueno, esa relación con el antepasado mítico, con el héroe, con no sé si esta pieza puede hablarnos también en términos sociales de una cosmovisión, o sea, una interpretación ya muy, muy rebuscada, ¿no? Pues, hombre, se podría interpretar. Es cierto que en el mundo, por ejemplo, íbero, sobre todo del Levante peninsular, hay representaciones en cerámica de este tipo de lucha o de incluso de algunas escenas de guerra, tal. Entonces, ¿se podría interpretar como el héroe? Hombre, pues eso te sería tirar un poquillo a la piscina sin saber si hay agua, ¿no? Sería muy interpretativo. Lo que sí parece que son dos figuras que pueden representar una escena también, como bueno, hay quien cree que la guerra en el mundo íbero, ¿no? Sobre todo en el mundo íbero, en el siglo V o IV antes de Cristo, son luchas aristocráticas, ¿no? No todo el mundo tendría acceso a una falcata, no todo el mundo tendría acceso a un escudo. La falcata en sí es una obra de ingeniería metalúrgica muy compleja, no sería el arma cotidiana o el arma que podría utilizar cualquier persona en este momento. De hecho, por ejemplo, el caso de Almedinilla es muy paradigmático en este sentido, ¿no? De que aparezcan tantas tumbas con tantas falcatas, ¿no? Es como, ¿qué está pasando ahí, no? Que se están desprendiendo de objetos que, según los textos clásicos, se tardaban hasta 2 y 3 años en fabricarse. Claro, en ese sentido, el tema, más que de esas interpretaciones, a veces, en muchos casos lo hemos visto, ¿no? Un poco precipitada, sí que tenemos que hablar más del tema de la aristocracia, la élite, ¿no? Como esa... Me resulta curioso lo que dices, porque el tema es que las armas no son para todo el mundo, o no todo el mundo podría poseer armas por la dificultad que encierra el proceso metalúrgico. No sé, en ese sentido, la concepción que tenemos sobre este momento histórico, ¿no? De edad del cobre, edad del bronce, edad del hierro. Tal vez tenga a entender una concepción a veces errónea de que todo el mundo tenía acceso a esos materiales y no siempre es así, ¿no? O sea, no sé. En ese contexto del oppidum también, ¿qué se puede hablar sobre el uso del metal? ¿Qué trabajo del metal se ha documentado? ¿Hasta qué punto era algo más o menos común? O bueno, ¿qué redes de intercambio también podrían existir en este sentido? No sé, son preguntas que se me van planteando, pero que creo que pueden ser interesantes. Bueno, sí, en el caso del oppidum, ¿no? Bueno, hemos visto los procesos metalúrgicos, bueno, de la cadena técnica operativa completa, que tenemos allí el taller de herrero perfectamente plasmado, con los hornos de reducción, con la zona de los yunques, con la zona de la forja. No sabemos exactamente qué estaban produciendo, bueno, sabemos que eran elementos relacionados con el hierro en un principio, ¿no? También tenemos elementos de plomo, plata, también algunos de cobre, bronce, ¿no? Entonces, bueno, parece una zona multiuso a nivel metalúrgico, pero claro, la falcata ya harina de otro costal, ¿no? No son fáciles de producir, parece que están destinadas a una élite, ¿no? Y que yo creo que Araceli puede decir algo más de cómo se representa esto en el arte, ¿no? La falcata o los elementos de prestigio de la aristocracia, ¿no? Muchas veces pensamos que... Muchas veces creemos la concepción errónea de que los metales significa la élite. Pero hay que arar, hay que utilizar en procesos metalúrgicos totalmente distintos. En la agricultura se utiliza el hierro, el cobre puede utilizarse para cualquier cosa. Entonces, muchas veces solemos asociar rápidamente a metalurgia, metal, hierro, falcata, élite. Entonces, nos olvidamos muchas veces de la gente normal que no tendrá una falcata, pero que sí que comerá todos los días. Y tendrá que trabajar el campo, y tendrá que tener animales, y tendrá que tener una producción o un uso cotidiano de esos metales. Después, las falcatas se representan en elementos que obviamente son significativos, por ejemplo, la cerámica, una cerámica decorada en la que se presentan elementos figurativos como antropomorfos, personitas con una falcata. Esos son cerámicas que sí que están vinculadas a una élite o una, por lo menos, representación o crear una alteridad frente a la gente que no la tiene. Entonces, formaría parte de esa ideología o de ese grupo de que se intenta autoconcibir y que intenta ser identificado como élite, que son procesos muy, muy difíciles de ver en la alteridad y la identidad, obviamente, porque solo nos queda un registro material. Además, en lo que hablabais antes de la guerra, también solemos, Dani, lo que tú decías, que pensamos, decimos guerra y nos imaginamos mínimo, mínimo los caballeros de la mesa cuadrada, o más o menos, una cosa así. Entonces, tenemos un poco que desvincularnos de esa idea de que no existen unos grandes ejércitos moviéndose ni nada, sino simplemente que una lucha puede ser una lucha ritual, que no ser concebida como un enfrentamiento, sino como una creación de identidad, una creación de puesta en escena en honor a, pero no una guerra. No te quiero matar, simplemente necesito hacer esta danza, como puede ser, por ejemplo, la capoeira, que es una danza ritual, en la que te pueden hacer pupas, sí, bueno, pero no te van a matar. Bueno, Antonio, Rafa, si tenéis alguna pregunta también o algo, podéis ir diciendo. Yo es que solo se me ocurren cosas muy, muy, muy tontas, por ejemplo, que me he imaginado a los iberos hablando en brasileño y me ha dado risa, pero ya está, ¿sabes? En plan, capoeira ibera y me ha hecho gracia, ya está. Entonces, un tour de Tao. Exactamente, sí, así. Ha sido exactamente. Otra fue Alcanda. Ah, primo, pero ¿qué haces? Pues esas cosas, ya está. Es nuestra aportación, Dani. Ya está, seguí los profesionales. Yo estoy lanzando preguntas más que preguntas mías propias, que en parte sí, son preguntas de cosas. Bueno, no tiene más preguntas porque se acaba de ir con los iberos de la capoeira. Sí, sí, totalmente. Va a hablar ibérico, una mona cuida por ahí. Me encantaría. Madre mía. Esto, aquí, Dani, es que mientras ha desaparecido por el póster gay de tu casa, hemos descubierto que Araceli nos da 20.000 vueltas en portugués. Bueno, o sea, ya no solo en historia, sino en idioma en todo, bueno, que tampoco hace falta... Fechar a boca en tu sale o su, no claro, que es Portugal, como he dicho. A fillo la puta, claro. Ahora sí lo entiendo. Yo sé una cosa que tenía un poco de duda, o sea, pero Antonio, si no habéis cortado, ¿no? Seguí, ¿no? Seguimos, ¿no? Vale. No, sí. Ahí ya está. Además, ha quedado gracioso, no pasa nada. Habéis dicho que la figura esta, al tener unas formas que recuerdan más a los arcaicos griegos y eso, a la hora de establecer la cronología y demás de esta figura, ¿cómo lo veis y demás? Pues, vamos a ver, la figura tiene dos problemáticas, ¿no? La primera es dónde aparecen, que es muy curioso. Que yo he hablado de eso y creo que Araceli te va a hablar mejor de la relación, de cómo van las cosas de un lado al otro del Mediterráneo. ¿Por dónde aparecen, no? No parece que la hubiéramos encontrado para donde estaban de China. Es decir, como había un horno cerámico que... seguramente, cronológicamente, vaya en consonancia con la figura, haya aparecido donde se han fabricado. ¿Para qué estaban destinadas? No lo sabemos. Ese es uno de los grandes misterios de la figura, ¿eh? que teoría de todos colores. Como es un triángulo, ¿no? Y por las dos caras tiene la misma representación, pues bueno, nos han propuesto que si es un pisapapeles, que si una fotito de mesita de noche de los íberos, que bueno. Estuve en Iliberri y me acordé de ti. Claro, cosas de esas. Entonces, bueno, la funcionalidad de la pieza no la tenemos clara, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, no sabemos si, por ejemplo, ya hablando un poco más serio, si se utilizarían como esboto en algún santuario y tal, o si se utilizarían como ofrenda en algún ritual funerario y se introduciría dentro de la fosa. Y remarca un poco lo que tenía que decir Dani, ¿no? De cuando había hecho lo del mundo íbero, ¿no? El mundo íbero es que es tan heterogéneo que es que puede ser un particularismo propio del yacimiento, de la zona del Guadiato, como no sabemos prácticamente nada en esta cronología, que estén realizando este tipo de cuestiones para algo concreto. Entonces, como el Sierra Bollera ha sido el primer yacimiento que se ha excavado en este sentido, no sabemos ni para qué serviría, pero yo creo que Araceli si puede dar las claves sobre, por lo menos a nivel estilístico, de... Sí, no, además, lo que decía Pablo, de que está hecho, lo hemos encontrado en el sitio de producción, es que lo que es las características de la pasta cerámica, como las catalogamos, es exactamente igual que las cerámicas que están asociadas a ese horno, que además las asociamos porque le salían un poco regulares de vez en cuando. Entonces salen con fallos de producción, que se llaman, que entonces lo que hace es que la pieza, por un exceso de calor, o estalla o se retuerce, y tiene la misma pasta cerámica, los mismos componentes a priori, a falta de análisis químico que le hacen falta, parece que son similares. Entonces podemos hablar de lo que decía Pablo, de esa producción. Lo que decíamos de fechar, esa pieza se puede fechar tanto por el estilo, que sería una forma tradicionalmente desde la historia del arte, desde que se fecha, y también desde la panoplia guerrera que aparece, por ejemplo, la falcata, el tipo de elementos, y si pudiéramos ver la vestimenta y cosas también, pero eso ahora mismo no se puede ver por ahora. Entonces, aunque tengamos a lo mejor una época arcaica que hemos estado hablando de Grecia, claro, las cosas no aparecen en el siglo VII en Grecia y en el siglo VII aparecen aquí. Ni estamos hablando de Etruria, pues no es que aparezca en tal momento en Etruria y justo después, como si llegara un repartidor de Amazon, la cogiera, se la llevara a Belmer, al norte de Córdoba, no llegan así. Entonces llegan con unos procesos indirectos e indirectos muy complicados. También algunas veces nos solemos imaginarnos que es que llega, como cuando hablamos de conexiones fenicias, que llega el fenicio desde su casa y ¡pum!, se hace un chalet de verano en la costa de Cádiz, ¿no? O sea, puede no ser un fenicio, puede ser alguien que vivía en Sicilia, que tenía contacto con un fenicio, después el de Sicilia se juntó con no sé qué. Entonces son contactos lentos, muy lentos. Nosotros lo hemos fechado, creo que era en un siglo IV. Sí, final del quinto, principio del cuarto. Quinto, cuarto, más o menos por el tipo de contexto que aparece. Al aparecer en superficie no nos los pone muy fácil el asunto, pero lo relacionamos con el tipo de horno y con los elementos que el pantano, que como el yacimiento está en un pantano, se ha ido comiendo y sabemos más o menos el horizonte que ha empezado a destruir. Entonces, más o menos por ahí lo tenemos fichado. ¿Cómo llegan esos elementos, esa influencia? Muchas veces caemos en un error también, porque yo siempre pienso que, yo soy de Belmer, del norte de Córdoba, yo siempre pienso que mi zona está conectada por la Nacional 432, la que sube de Córdoba a Badajoz. Pero claro, también está conectado con Ciudad Real. Tenemos que pensar que las conexiones no suelen ser norte-sur, sino que son norte-sur, este-oeste y todo lo que hay alrededor. Entonces pueden llegar desde la zona de Levante, puedes llegar por el corredor de Segura y ya las tierras altas de Castilla, o puedes llegar por el corredor que ha comentado Pablo, el que hace el Guadiato, que es un afluente del Guadalquivir, con el Zújar, que es un afluente del Guadiana. Entonces, nos ayudan a fechar más o menos porque te pone, este es el límite, pero ahora tú intenta cuadrarlo dentro de un tutum revolutum que hay alrededor. Yo creo que además es lo más interesante, ¿no? que la pieza sea una mezcla, pues, de cultural, vamos a dejarlo del Mediterráneo central barra oriental, que es lo que estaba planteando Araceli, y cómo cuando llega aquí, por lo menos la idea, ¿no?, esa concepción de estilo, hay una resemantización de las propias poblaciones locales y la realizan, pues, a su manera. Y eso yo creo que posiblemente sea lo que vemos en la pieza, ¿no? Ese resultado de cómo un préstamo cultural se conceptualiza en una cultura propia. Claro, porque son una pieza de cerámica hecha por una comunidad local en la que representa una actividad, un ritual local, pero con formas de Etruria, con formas humanas, que no de la panoplia guerrera. Entonces, ahí esa mezcla. Hombre, eso yo considero que sí que puede ser de lo más interesante al final. Como lo que estaba diciendo cuando me he cortado, que muchas de las preguntas que estoy haciendo, más que preguntas mías, que en parte también son concepciones que la gente suele tener sobre ciertas cosas. Por ejemplo, el tema del metal con la élite, el tema de otro tema en este sentido, sobre identidad y tal, es la propia identidad guerrera del Íbero, que se tiene esa concepción también muy influenciada, yo creo, por las fuentes clásicas, ¿no? Vamos, rescatar una cita de Pompeyo Trogo, que es un poeta galo-romano que habla de que los hispanos prefieren la guerra al descanso y si no tienen enemigo exterior lo buscan en casa, ¿no? Entonces, yo creo que también ha trascendido mucho la idea del Íbero a nivel de el guerrero. Dani, perdona, eso de Pompeyo Trogo es para los íberos y para los españoles hasta la actualidad, ¿no? Sí, sí. Eso no ha cambiado, ¿no? Pero es que eso es curioso también, porque la construcción a veces un poco de la identidad española es guerra civilista desde antiguo. Entonces, también sería interesante, a raíz de esta pieza, evidentemente, es un enfrentamiento, pero ¿qué otras cosas nos puede aportar los íberos a nivel de, joder, hacían algo más que pegarse de palos, ¿no? Y pegarse de, o sea, como romper un poco esa imagen también, ¿no? Es un poco un cliché el tema del íbero como guerrero. Hacían algo más que capoeira, vaya. La gente esta. Ya me callo. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que es que los íberos como conjunto, ¿no? Que después siempre se podrá dividir. Hay mucho regionalismo, bachetano, turdetano, oretano, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que los íberos los deberíamos ver como incluso después se oye las culturas de la península ibérica, ¿no? Porque incluso cada comunidad, cada región o tal, tiene son culturas propias, ¿no? Y eso yo creo que es un valor añadido aquí a lo que la antigua piel de toro, ¿no? Pues los íberos son eso, al final es un crisol, ¿no? De que es el resultado final, bueno, no el resultado final, ¿no? Es un resultado que vemos una imagen concreta de esa relación que ya empezaron los fenicios trayendo todos esos aportes de fenicios y griegos, ¿no? Del Mediterráneo central y oriental, y que luego continuarán a lo largo de lo que es toda la segunda edad del hierro, ¿no? Que ya la presencia cartaginesa, se continuará el mundo griego y ya empiezan a aparecer los aportes itálicos y demás, ¿no? Pues yo creo que esa es una de las grandes riquezas del mundo íbero. Y como entonces eso que lo que está demostrando no son solo que hacen la guerra, sino que se realizan actividades comerciales, que reciben préstamos culturales, que le dan la vuelta de tuerca propia que cada una de estas regiones le va a dar, por ejemplo, en la metalurgia o la cerámica. Yo creo que puede comentar mejor el tema de la cerámica, ¿no? Por ejemplo, el tema de las imitaciones de quilis y demás. Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos en el yacimiento una imitación de quilis, que es una copa griega, y tenemos también un fragmento de copa griega. Pero ya te estás diciendo que son capaces, o sea, eso es lógico. Pero lo que están haciendo es ver algo, igual que la pieza de los guerreros, y lo hacen suyo. De una forma, además, es súper curioso porque las imitaciones de quilis, si el quilis tiene un engobe en negro, bueno, pues ellos, en vez de darle el engobe en negro, hacen la pieza en compasta negra. Dice, ya hay que hacerlo negro y me ahorro el pintarla. Entonces, además, también, hablando de los regionalismos, la cerámica también se ve. Por ejemplo, en la zona de Granada no existen apenas jarras. En otros sitios sí que hay. Te están hablando de que hay una serie de identidades que no somos capaces de leer, pero que van cambiando. Además, a la hora de producir cerámica muchas veces se simplifica y dice atorno a mano. Nosotros estamos viendo cómo hay una escuela a la hora de producir cerámica. Desde los churros de típico cuando nos ponían a hacer en preescolar de Feliz Día de la Madre, pues desde esos churros hasta cinta y formaciones muy complicadas, que además son muy regionales y que nos están hablando de las comunicaciones entre unas comunidades y otras. Pero es que el uso de los íberos como elemento identitario del españolismo, entre comillas, como un elemento guerrero, es que es hasta la saciedad. Nosotros en Lisboa estuvimos hablando de eso y estuvimos analizando un poco el caso de Numancia, que no son íberos, pero andamos más o menos. Y cómo se había utilizado Numancia como la resistencia, como el carácter de la lucha del pueblo español, y cómo se utiliza sobre todo después de la invasión francesa, después de la invasión de Napoleón, cómo se reutiliza esto y dice, no, es que hemos resistido igual que resistieron los numantinos. Digo, ole ahí la carambona. En contraposición de mis bonitos tartesos. Es que son muy pesados los tartesos. Que sí, no, lo que hablamos creo que aquel día, ¿no? De cómo Tarteso era el origen de la civilización de España, digo civilización para los términos del siglo XIX. Era el origen de la civilización, pero eran débiles porque siempre por el sur habían entrado todas las invasiones que se habían visto negativas a la hora de construir la españolidad. Es decir, los árabes, los fenicios y los cartagineses. Y sin embargo, los íberos forman parte de ese mundo que resiste, que lucha por conservar su propia identidad, cuando estamos viendo que los íberos, como has dicho Dani, es un mundo totalmente heterogéneo que posiblemente cuando se fueran a otro lado o tuvieran que emigrar les resultaría muy extraña los elementos, las costumbres o los usos o las comidas que se hicieran en otro lado. Sí, y además que resulta curioso también, un poco contradictorio, que los propios invasores, por así decirlo, y los que derrotan a los numantinos, que son los romanos, realmente son los que nos traen la cultura, que forman la base de no solamente de la España actual, sino de todos los estados de Occidente, ¿no? Entonces, es verdad que... Sí, vamos, que sin Roma no hay Pelayo, ¿eh? Exactamente. ¿Quiénes son nuestra base? Pelayo, que realmente es un poco el heredero de Roma, ¿no? O los numantinos. Entonces, a mí lo que sí me gustaría preguntaros es que si estas divisiones que hacemos dentro del mundo ibero entre turdetanos, oretanos, vastetanos, aparecen en los textos clásicos, ¿O solamente los conocemos a través de los yacimientos? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta. Y volviendo al tema de Tarteso, ya que creía que me lo pregunta, pues bueno, que ocurre exactamente lo mismo, ¿no? En ese sentido, aparecen en las fuentes clásicas, en ambos, porque yo creo que esto es un fenómeno no solo del mundo ibero, sino de la protohistoria de la península ibérica en general, ¿no? Y es que aparecen en los textos clásicos y después, a partir del siglo XIX, que es que esto empieza en el siglo XIX, tenemos que buscarle una realidad material. Vale, pues ahora tenemos que empezar a casar la historiografía con la materialidad. ¿Qué ocurre? Que eso es muy difícil de unir, por no decir que es casi imposible, incluso si nos metemos dentro de la filosofía, de la lógica científica, no habría ni por dónde cogerlo. Pues eso es lo que siempre ha ocurrido con el tema Tarteso y eso es lo que ocurre con el mundo íbero. ¿Qué pasa? Que muchas localidades tuvieron que buscar en el mundo íbero o en otros fenómenos de la historia antigua y demás su origen, ¿no? Y eso lo han hecho suyo, ¿no? Pues Huelva es Onuba, los de aquí pues, son los oretanos, los de allá son bachetanos, y muchas veces se ha quedado en el gentilicio, ¿no? Por ejemplo, Baza es bachín y son bachetanos, los de Guadí. ¿Cómo era Guadí, hombre? Hace medio el nombre. Bueno, Huelva Onubense. Huelva Onubense y demás. Accitanos son los de... Accitano, sí. Mi director me va a matar cuando escuche esto, pero bueno. los accitanos, ¿no? Bueno, y hay otros gentilicios también en el norte de Córdoba que recuerdan a... Cesitanos, los de Almuñécar. Sí. Sí, que por ejemplo de toman todos los gentilicios romanos, ¿no? Pero bueno, eso sí. Es... Sí, sí. Pero bueno, que sí, que la problemática viene de ahí. Y a ver si algún día nos desprendemos del lastre que supuso el siglo XIX en la construcción historiográfica. Sí, bueno, es lo que tú has dicho, ¿no? En el siglo XIX es cuando se crea todo. Somos completamente deudores historiográficamente del siglo XIX. Para lo bueno o para lo malo somos los hijos del XIX, pero además, literalmente, sí, sí. Para lo bueno y para lo malo. En términos actuales seguimos pagando la hipoteca del siglo XIX. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. El puto Zumalacárregui aquí la que lió el tío. Y entonces, en ese sentido, a nivel ya más divulgativo y de cara al gran público, ¿cómo creéis que esta pieza o próximo descubrimiento, que a mí llamarle descubrimiento tampoco es que me guste mucho, pero bueno... Suena también muy, muy siglo XIX, pero bueno. Vamos a dejarlo callado. En hallazgo, eso es. ¿Qué nuevas perspectivas pueden aportar para cambiar un poco esta mentalidad no básica, porque no es algo que la gente piense poco, sino que ya viene inmerso en su propia educación, ¿no? De alguna forma. O sea, estamos hablando de así muy, muy básico, en una panoplia que podemos reconocer autóctona y en una influencia estilística mediterránea, entonces nos está ayudando a entender cómo estas sociedades son complejas, cómo hay unos contactos que forman nueva forma, o sea, lo ha dicho antes Pablo, que son los íberos al final, ¿no? Son esas confluencias, ¿no? Entonces, ¿creéis que puede tener un significado una pieza así, no sola, sino con su contexto, que también muy del siglo XIX mira solo la pieza y no el contexto? ¿Qué puede decirnos y que puede ayudarnos a comprender mejor estas sociedades, ¿no? Si pensáis que es un buen ejemplo para ello, ¿vale? Hombre, hay una cosa muy fácil, que es que al ser las primeras figuras humanas, es muy, muy fácil que las personas se identifiquen con ellas. No es lo mismo que en trabajo de socialización de todo el patrimonio intentas que la población se vincule con un, por ejemplo, que a mí me encanta, el horno cerámico que está, que dice, bueno, sí, muy bien, que ya con unas piezas. Y eso lo hemos visto rápidamente, porque antes teníamos un logo del grupo que lo cambiamos. De repente ponemos a la figura de los dos guerreros y nos hicimos unas camisetas para la excavación que pone Belmez Guerrero. Bueno, pues las camisetas vuelan, porque la gente le gusta. Y ya, además, si enganchas con esa, porque además es una zona que, bueno, Dani sé que la conoce, no sé si el resto, es una zona que ha sido minera, muy con un... Mi familia es de Fuentevejuna, entonces... Ah, pues... es una zona que realmente, económicamente, está luchando muchísimo para mantenerse, para mantenerse y para poder... adaptarse a unas reglas del juego que a principios del siglo XXI, en el 2005 cierra la última mina, se la cambian por completo. Entonces dice, no, ahora la energía renovable, dice, ¿qué hago yo con todo el carbón que tengo? Entonces está luchando muchísimo y está generando una conciencia muy fuerte en la comarca. Entonces, que de repente haya unos guerreros, cae en la dinámica de, bueno, la guerra, las luchas, pero claro, una vez que ya siembras la semillita de que crear una identificación local, ahí es cuando viene lo que tú decías, Dani, de empezar a decir, bueno, es que somos muchas cosas, que tenéis que entender esto como que somos cambios, somos influjos, somos comunidades nuevas que vienen, que la resignificamos, la adaptamos, nos adaptamos. La idea es la resiliencia, posiblemente, de todas esas comunidades que hay. Entonces yo creo que sí que nos facilita un poco. Además estamos trabajando también el tema de cómo esas comunidades locales, Belmez, Fuentevejuna... A eso quería hacer referencia ahora que he estado viendo todo eso y que a mí en un proyecto arqueológico me parece primordial, vaya. Claro, ver cómo ven ellos el patrimonio, porque muchas veces... decimos, hoy voy a explicar, un yacimiento cualquiera. Y de repente ves que la gente ese yacimiento ni siquiera lo considera suyo. Entonces tienes que partir de una base. Si, por ejemplo, en Belmez, el oppidum ya lo consideraban, parece que era el 40%, lo consideraba el origen del pueblo, y eso no, que no está en el pueblo, que está nublado. Pero claro, ya partes de unas facilidades muy grandes. O, por ejemplo, el dolmen de las casas de Don Pedro, también en Belmez, que es un hito en el paisaje. Nos ayuda a poder actuar de alguna forma en la resiliencia de esas comunidades, que es lo importante, es que el patrimonio es de ellos. Nosotros solamente estamos allí picando piedra. No, desde sí. Luego, es partidario total de que hace falta una arqueología social y de acercar a las poblaciones locales a lo que dice. Es que les pertenece por ser patrimonio público, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, hace entender... y hacer ver lo que allí ocurrió. Yo creo que es beneficioso para ambas partes, ¿no? Al fin y al cabo. Y no, hombre, en ese sentido lo quería decir, que me alegro de que hayáis tomado también esa perspectiva, porque no siempre se hace. Y incluso las propias ciudades ya es otro tema, ¿no? Pero, joder, esta obra ahí con tapadas que nadie sabe lo que hay, y eso luego se construye encima y nadie supo lo que hubo, pues bueno... al final, ¿qué tipo de patrimonio queremos delegar? También, Dani, es importante lo que comentábamos de que la propia población esté concienciada con la conservación del patrimonio y de que tenerlo como propio, para el hecho de que cuántas veces ha ocurrido que bueno, no, ya no solamente con estos aparatitos de detectores de metales, sino que propios agricultores que están trabajando el campo, que se encuentran que ellos son los mismos que se dan cuenta del valor y de la importancia que tienen ese hallazgo, y son los que se ponen en contacto con las administraciones para que esté en un lugar adecuado, ¿no? Y no se lo guarden, no se lo queden o no lo destruyan. Es importantísimo también que la población sepa de la importancia de todos estos hallazgos para observarlos, sino también por si en algún momento se lo encuentran, para no quedárselo y para no destruirlo. En eso que estaba hablando, por ejemplo, es que muchas veces decimos, con una doble visión un poquito paternalista, que no, es que la gente no protege. Bueno, si la gente no sabe lo que hay, ¿cómo va a proteger? Claro. Eso claro. Es lo primero. Y lo segundo es que cuando tú haces una jornada de puerta abierta, que ahora lo comentará Pablo y todo eso, al final aprendes un montón. Porque te encuentras con gente que ha estado arando hace 50 años la zona, o que te está cerca, o que te explica una percepción, oye, mira, pues había una fuente. Y muchas veces entendemos las comunidades locales como algo que nosotros tenemos que darle información, cuando lo que decía Dani, es que nos revierte muchísima información a nosotros. Y además incalculable, que no la puedes encontrar en ningún lado. Y Pablo quería... No, sí, lo de acercar, como por ejemplo, el patrimonio a la gente, ¿no? Por ejemplo, en algo en vivo, como fue, por ejemplo, el año pasado, cuando estuvo Dani, claro, era pleno COVID aquello, entre que estábamos el COVID, que llegó Filomena, en aquello no pudimos... tuvimos muchas dificultades, pero bueno, este verano, que fue la cosa más tranquila, hicimos jornada de puertas abiertas, ¿no? A partir de la segunda semana de excavaciones, tal y cual. Y bueno, pudimos contabilizar, porque digo, vamos a llevar un registro a ver cómo está entrando esto en la población local. Y bueno, recibimos casi 500 personas a lo largo de 4 visitas. Y tuvimos que ampliar una sexta y una séptima, porque, claro, para llevar un control, porque el yacimiento es pequeño, ¿no? El acceso no es del todo sencillo, porque no podemos hacer grupos muy grandes, ¿no? Entonces, llevamos un control y entonces, bueno, aquello fue un éxito, hubo gente que repetía. Entonces, vimos cómo la gente tenía interés y la gente quería saber, ¿no? Y la gente, una vez que sabía, ya entendía que aquello era suyo. De hecho, voy a contar una anécdota muy rápida, que es que una tarde fui allí durante la excavación, porque estábamos cerca limpiando cerámica, y bueno, me acerco al yacimiento, que quiero echar una foto de tal historia, ¿no? Y eso, que voy con un compañero, me acerco y había ahí un señor pescando en el pantano, y me dice, como diciéndome, ¿tú a dónde vas? Que eso es de los arqueólogos, que escúchame, que como te vea la policía, tal y cual. Bueno, mira usted, que yo estoy aquí de los arqueólogos. Pero ya era como la gente ya le había cambiado la idea, ¿eh? De que aquello había que protegerlo, ¿no? Y me llamó mucho la atención aquel hecho. Bueno, eso es maravilloso, la verdad. O sea, mejor eso que... Bueno, desgraciadamente, y bueno, todo se sale un poco del tema, pero desgraciadamente Sierra Bollera está ahora en el candelero, ¿no? Está en la actualidad porque es el primer embalse, ¿no?, que se ha secado. De hecho, yo lo conozco de primera mano porque yo, bueno, aparte de tener familia en Fuente Peuna, estoy trabajando en Hinojosa del Duque, que también es norte de la provincia, y no, allí pues se abastecían de, como imagino que Belmés también, se abastecían no agua de Sierra Bollera y no hay agua embotellada, es de lo que claro. Se está abasteciendo. Te traen las cubas a los pueblos y en mi pueblo pasa igual ahora. No sé hasta qué punto eso también afecta al trabajo que hacéis vosotros en el Oppidum. A ver, sí, la situación es dramática y esto siempre vaya por delante, ¿no? Que más básico que el agua no hay nada en este mundo. De hecho, él podría subir 3 metros y 4 metros y podríamos seguir trabajando, o sea, eso por delante. Y claro, esto vaya por delante, ¿no? A nivel arqueológico, pues la campaña va a ser dura este verano, porque imagínate la calor que pueda hacer allí, porque el agua, quiera que no, siempre atempera un poco. Sí. Y vamos a reducir también el número de gente que va a poder participar, porque yo también hemos estado allá a cenar, y claro, tienes que tener agua, y no hay agua para beber. Entonces, si en un pueblo que lo conocéis, que el norte de Córdoba, duplica siempre las poblaciones en verano, no podemos tampoco agravar el problema. Entonces, claro, Vamos a cortar un poco el vuelo voluntario. Sí, sí. Vamos, este año tenemos previsto una campaña de unos 20, 25 arqueólogos y lo vamos a dejar los niveles de prácticamente del COVID, ¿no? De 7, 8 y nosotros 2, porque no se puede mantener, ¿no? Pero hay cosas que van por delante. A nivel arqueológico, vamos a ver. Como esto no depende de nosotros, pero sí depende registrar lo que sí se puede ver a día de hoy. Por desgracia, el pantano está como está, pues bueno, elementos etnográficos nos hace una idea de la cantidad de cortijos que acaban de salir a la luz, que todavía muchos de ellos todavía quedan hasta las cacerolas, que las cocinas, la zona de abrevadero de los animales, las norias para elevar agua, incluso hornos de donde estaban haciendo las tejas, bueno, toda una cantidad de... Que claro, que cuando el pantano se hizo, ¿no?, pues bueno, eran cortijos contemporáneos. Pero claro, ya han pasado 40 años. Casi 50 años ya, desde el año 70, pues ya tienen otro valor, ¿no? Porque esos cortijos son de los años 30, tal y cual, pues ya casi tienen 100 años ya, ¿no? Es como cuando aquello se hizo. Entonces, bueno, para documentar todo ese tipo de cuestiones, ya simplemente queden en fotos y muy bonitas y que se vuelva a llenar pronto, pero bueno, por lo menos ya lo eso que se quede, ¿no? Y ese es un trabajo que también queremos desarrollar a lo largo del verano. Sí, vamos a ampliar, además de Oppidum, queremos ampliar eso, la recuperación un poco de la memoria de esa zona, que además la gente más mayor del pueblo te cuenta que se le decía que era el pan del pueblo, porque es la única zona que había huerta, bueno, la única zona, la mayor zona que había huerta. Entonces, pues un poco trabajar también en lo que decía Dani de un poco revertir, aunque sea fotográficamente, y posicionar en un mapa todo lo que hay, que uh-huh. es una barbaridad. Pero la situación es, ojalá llueva, por favor. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, y aprovechando, hablando del tema este de divulgación, ¿no? Estamos preparando para todo el verano una serie de actividades de visitas guiadas pues, a distintos yacimientos de la zona, distintas no, dentro de Belmey, y ya iremos viendo. Junto con ciclos de conferencias, que si estáis por allí por el norte de Córdoba, pues os invitamos a venir, con traernos especialistas de Sierra Morena, de que cada uno cuente, bueno, para, como una especie de hermanamiento, ¿no? Y una especie de. Que bueno, que la protohistoria no entiende de términos municipales, ¿no? Sino que cada uno venga, sí. Que venga la gente de los museos locales, que vengan investigadores de distintos puntos de Sierra Morena a contarnos su experiencia y a conectarnos, ¿no? Que veamos que no, al menos. Ni Belmé, ni Hinojosa, ni son casos aislados, ¿no? Que todos formamos parte de un paisaje, en este caso minero, sobre todo, y que todos estamos conectados de alguna forma, en nuestro caso, que es el que estudiamos, en lo que es la protohistoria. Pues llegado a los 50 minutos de programa, no sé, Antonio, Dani, si tenéis algo en el tintero para cerrar ya. Pues yo diría, fíjate, rescatando un poco artículos para este programa, que me había apuntado aquí muchas cosas, pero lo que hayan hablado es que, vamos, todo lo demás yo no me hace falta para nada. Antonio Blanco, Freijeiro, hablaba, él se encontró una placa de pizarra en Cástulo con un jinete y tal, y no sé, así como colofón, él decía que a la hora de explicar, identificar a ese personaje, decía, lo único que podemos apuntar es que se trate de un noble caballero, pero aparte de eso ya no me atrevería a decir más. Dice, no sé si se trata de un héroe de aquellas epopeyas turdetanas a las que se refiere Estrabón, un aristócrata que como otro se iba al estrecho a cazar leones en Mauritania y tal. Dice, todo eso se lo dejamos a la imaginación del lector. Como ha dicho Pablo, al principio y también como han dicho ambos, no nos podemos atrever a decir que si eso era un héroe o qué era, ¿no? Pero sí que podemos decir que una simple, muy entre comillas, pieza, porque puede parecernos una simple pieza cerámica, al final genera algo mucho más complejo, que en este caso he visto materializado en nuestro programa, pero que se verá materializado en otras muchas cosas, que nos lleva a hablar desde bueno, esas interpretaciones hasta conocer modos de vida del pasado dentro de un contexto arqueológico siempre y no basándonos únicamente en estas interpretaciones, como digo, y que también nos lleva a hablar no solo de un conocimiento arqueológico y de unas comparaciones y de bueno, al final no tenemos la totalidad de todo lo que fue, ¿no? Pero sí que acerca esas nuevas perspectivas, nos hace entender un mundo, como hemos dicho, heterogéneo, que eso es de lo que yo destacaría en gran parte, y también nos hace hablar del presente, o sea, de la arqueología en el presente y de ese pasado visto desde la actualidad y de cómo puede servir para acercarnos a las poblaciones locales, que yo destaco mucho esa parte de todo el tema de patrimonio, ¿no? Incluso hablar de temas tan importantes y tan acuciantes como el tema del agua, ¿no? Que al final hemos seguido, a raíz de una, como digo, simple pieza entre comillas, toda una trayectoria que nos lleva a hablar de la importancia que son al final los registros arqueológicos y todo lo que nos pueden dar, ¿no? Eso en definitiva, ¿vale? Pues Pablo, Araceli, ha sido un placer, de verdad, volver a teneros aquí en nuestro programa, que también es el vuestro. Y nada, sabéis que es vuestra casa para todo lo que nos podéis aportar, que es siempre muchísimo y muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Gracias a vosotros. Un placer. Un placer. Y Dani y Antonio, nos despedimos hasta el próximo programa. Bueno, pues ya está, hasta que nos vuelvas a llamar, Rafael. A vosotros lo llamo siempre. Así que nada, chicos, nos despedimos y nos vemos en el próximo programa de Legio. Mientras tanto, nos seguimos viendo en las redes sociales como siempre, intentamos estar lo más activos posible dentro de nuestras limitaciones que ya las conocéis de sobra. Pero nada, chicos, nos vemos en el próximo programa. Hasta la semana que viene. Un saludo.